el estacionamiento medido en la ciudad de Santa Rosa, o ampliar el estacionamiento medido. El PJ votó en contra. Vamos a escuchar unos minutos a Haroldo Leno, el concejal del PJ. Proyecto para abordar un poco la problemática social, porque el tema de los chicos que hoy se les ha cerrado o se les quiere cerrar la posibilidad de trabajo acá frente a la plaza lavando autos, no es solamente una cuestión económica, es una problemática social que hay que abordar en forma integral desde el municipio. Y ese proyecto que presentamos, desde el bloque, es una parte de los proyectos que hemos presentado para abordar esa temática, y tenía que ver con un abordaje social, con un abordaje también para solucionar la cuestión laboral. Y si bien se hicieron algunas modificaciones contemplando en este proyecto de estacionamiento medido que presentaba el oficialismo, contemplando algunas de esas cuestiones, pero estaba, por lo menos distaba bastante de la forma en la que lo queríamos abordar y también de la solución planteada. Después, respecto al estacionamiento, nosotros lo que planteamos es que siempre se busca que ante un sistema que es ineficiente, como el estacionamiento medido en la ciudad de Santa Rosa, donde solamente algunos pagan tarjeta, porque hoy con el recurso humano que tenemos, no se está, si uno basta con dar una vuelta por la ciudad, va a ver que no se cumple. Entonces, lo que buscamos, lo que parece que busca esta gestión es, en vez de volver eficiente un sistema que ya tenemos, es ampliar elegido para terminar complicándole la vida a mayor cantidad de vecinos, a mayor cantidad de comerciantes, en vez de volver eficiente un sistema que ya tenemos, que a través de la incorporación de tecnología, de software, que incluso nos hemos reunido nosotros desde el bloque con gente especializada en el tema y que podría ser, te diría, en más del 90% eficiente el sistema que hoy tenemos. En cambio no, se sigue siendo siempre generando una molestia o un efecto totalmente recaudatorio, si no, no se ha contemplado la diferencia entre los inconvenientes que se tienen a la mañana en el tránsito con los que se tienen a la tarde. Y la verdad que, preocupa por lo menos porque hoy, si queremos solucionar el problema del tránsito en la ciudad de Santa Rosa, tenemos que ir por diferentes caminos utilizando diferentes herramientas. Una de esas, sin lugar a dudas, es tocar el tema del estacionamiento medido, pero también tenemos que ver un servicio público de transporte que funcione adecuadamente. No tiene sentido que hoy las criaturas que tienen que entrar al colegio a las 8 de la mañana tengan que tomar el micro a las 6:30 de la mañana porque el que viene al principio pasa lleno, el refuerzo viene 1:30 más tarde. Entonces, si queremos que la gente use menos el auto, tenemos que darle un servicio público de transporte eficiente. Y las herramientas para solucionar el problema tienen que ser en forma integral y no solamente con un efecto meramente recaudatorio. Cuando te referís a un sistema más eficiente, ¿cuál es la definición que ustedes entienden por eso? No, vos te referís al sistema de estacionamiento medido. Bueno, estacionamiento medido más eficiente sería la incorporación de tecnología, la capacitación, obviamente, el recurso humano para que lo pueda usar y que realmente todos los vecinos terminen cumpliendo con el objetivo de la ordenanza. Si no, uno da una vuelta por la ciudad de Santa Rosa y ve que en las calles que el estacionamiento es medido, el marcado de las tarjetas se hace en forma inexacta, que vemos que muchos han acordado, que cuando uno se baja para comprar una tarjeta, en los comercios habilitados no hay, porque la municipalidad no ha sido la que no ha hecho la distribución como corresponde. Entonces, volvamos eficiente el sistema que tenemos. Y una vez que este funcione bien, nos sentamos a ver si realmente hay que ampliarlo por una necesidad. Pero sí, teniendo una estadística, tenemos que empezar a pensar como una ciudad capital, una ciudad que tiene los problemas de una ciudad de más de 100.000 habitantes, y no seguir pensando en meterle parches a un sistema que a clara vista no funciona. Bueno, Juan Pablo, ahí escuchamos parte de las declaraciones de Haroldo Leno, el concejal del PJ. Hoy lo decíamos, uno de los temas más importantes de esta sesión fue el tratamiento del proyecto de la ampliación del estacionamiento medido en la ciudad de Santa Rosa. Vamos a hablar con la otra parte.